preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Cuando escape parezca nuestra esperanza. Si me dieran, pide un deseo, preferiría un rabo de que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristeza, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo. www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Son prácticamente ya las 9 de la noche. Faltan apenas un minuto para que se cumpla esa hora. Vamos a iniciar entonces nuestro programa nocturno de los jueves. Música, literatura y vida, que lo hacemos con Marina. Esta noche Marina nos trae un tema muy interesante, pero yo no me voy a meter con el tema, porque la verdad, que hoy he tenido un día de locos. Recién me preguntaban los amigos mendocinos por qué no les respondí ningún mensaje en el día de hoy. Bueno, les digo, estuve de locos. Para mí ir a la ciudad de Córdoba a hacer trámite, manejar en la ciudad de Córdoba, es realmente una aventura. Así que he regresado muy, muy cansado, pero confiado en que mi coequiper en este programa se ha esmerado en preparar el tema. Yo lo único que hice fue juntar un poquito de música de la que ella me pidió y seré un modesto operador en este programa. ¿Cómo ves, Marina? Te he encajado por completo el balurdo del programa de esta noche. Buenas noches, Marina. Hola, Devandi. ¿Cómo estás, Chachi? Y ya te dije cómo estoy. Cansado. Bueno, ¿cómo estás en este momento? ¿Con ganas? No, en este momento estoy bien porque me he aggiornado un poco, he tomado cosas frescas, he descansado, no mucho, pero media horita, porque fue un día bravo. Hacía mucho calor en Córdoba, 34 grados, y andar haciendo trámites por el centro-centro, y con el tránsito que vive la ciudad de Córdoba en este momento, que está semidestruida como si la hubieran bombardeado, más o menos, ojo, él, para quienes no son de Córdoba, es porque el intendente, para ganar puntos políticos, está haciendo obras por todos lados, haciendo desagües, colocando, reparando baches, ampliando calles. Entonces, por donde uno se meta, queda trancado. Así que volví. Bueno, no nos cuentes, escúchame. No nos cuentes, primero no nos cuentes eso a los cordobeses, que estamos todos los días luchando contra las calles cortadas. Pero yo pienso, si no hacen obras, nos indignamos. Si hacen obras, nos indignamos también. Entonces, a él ya no le debe importar si nos indignamos o no nos indignamos. ¿No te parece? Sí, además, porque nosotros somos indignados. Bueno, pero no podemos protestar porque hacen y protestar porque no hacen, ¿no? Efectivamente, lo cierto es que yo no soy un habitante de Córdoba, yo soy un hombre del interior de la provincia, vivo en este bosque hermoso del Valle de Parabachasca, entonces para mí ir a sufrir las calles de Córdoba, ya lo hice, ya lo viví eso. Bueno, pero vamos a nuestro programa, Marina, porque la gente va a pensar que estamos con poco tema, y yo sé que vos tenés mucho tema para esta noche. Así que desde ya puedes iniciar cuando gustes el programa de esta noche. Bueno, el programa de esta noche, tal como lo anunciamos la semana pasada, trataría sobre la inteligencia artificial. En el jueves anterior fue el otro, ¿no? El anterior no pudimos transmitir. Bueno, no importa. En el programa anterior hablamos de robots. Hoy hablaríamos de inteligencia artificial. Y antes que nada yo quisiera hacer una distinción, ¿no es cierto? No una distinción, una aclaración. Cualquier máquina inteligente es un robot. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo dejamos de hablar de un robot y comenzamos a hablar de una máquina dotada de inteligencia artificial, cuando se produce cierto salto que más que cuantitativo es cualitativo? O sea, cuando de un robot que es capaz de hacer operaciones lógicas y actuar conforme a ellas, de acuerdo a lo que le fue impreso en sus circuitos, puede lograr avanzar más allá de lo que le fue impreso. Ahí estaríamos hablando ya de inteligencia artificial, al menos hasta donde yo puedo deslindar. ¿Vos que sos científico, estás de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, justamente esta tarde que estuvimos charlando y discrepando un poco con Marina sobre este tema, me hizo surgir luego de la charla que tuvimos por teléfono un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer un robotito que se le ha preparado para no caerse en ningún pozo, ningún precipicio, ni nada por el estilo, ¿no? El robot tendrá sus visores, sus ojitos y sus circuitos y toda la lógica para que cada vez que detecta un bordecito, pega la vuelta y se va para otro lado y evita caerse en el hueco. Pero vamos a suponer que a ese robot también se le dio mucha información enciclopédica. Se les dio mucha información de la flora, la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Y se les hizo ver y grabó muchísimas películas sobre la selva, sobre los bosques, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer entonces que ahora el robotito viene caminando y en lugar de encontrar un hueco o un precipicio, encuentra un oso. Se topa con un oso. Obviamente, él ha sido preparado como para evitar caerse en un borde, en un pozo, pero no tiene una información estructurada de qué hacer frente a un oso. Pero si el robot posee inteligencia artificial, lo que va a hacer es tratar de vincular esa imagen con toda la información que posee. Y si dentro de ese paquete enorme de información que posee tropieza con una película donde el oso ataca a un cazador, seguramente que el robotito se va a escapar. O sea, va a dar media vuelta y va a huir del oso como si fuera un precipicio o un pozo. Yo creo que ahí está la diferencia entre un robot simple y un robot con inteligencia artificial. El robot con inteligencia artificial tiene capacidad de procesar por cuenta propia toda la información que posee para resolver una dificultad. Eso es lo que pretende el hombre de lograr con las máquinas o los aparatos o los robots dotados de inteligencia artificial. Bueno, no sé si acuerdo del todo, pero me faltan muchos elementos para discutir. Básicamente lo que pienso es que toda reacción del robot va a estar vinculada a la información que previamente se le haya dado. Por lo tanto, el tema de cómo conducir a dónde orientar la actuación de estas máquinas está vinculado al hombre que programa, saber qué elementos le va a dar para saber qué reacciones puede tener y evitar las reacciones que fueran negativas. Esto es muy enredado y no sé hasta dónde la elucubración nuestra tiene mucho sentido. El tema es que lo que pasa, que la discusión surge por la palabra inteligencia artificial, cuando uno la compara o la analiza en comparación con la inteligencia natural del ser humano. O sea, cuando uno habla de la inteligencia artificial de un robot, dice, bueno, solamente va a poder resolver situaciones acordes a la información que le fue suministrada. Pero, sin embargo, en el ser humano pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, actualmente hay tribus en Sudamérica, en la Amazonia, que casi no han tomado contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, no tienen ninguna respuesta frente a un avión, por ejemplo. Y mucho menos si les aparece un submarino en una laguna, ¿no? Así que yo no veo la diferencia, ¿no? Bueno, dejémoslo aquí, dejemos que los oyentes lo razonen por sí mismos y tomen su postura. Creo que hace falta muchísimos elementos para poder definir claramente esto. Yo preferiría entrar a la descripción y a la descripción de qué se entiende por una cosa y por otra y dotar al oyente de los elementos que tengo para que se pueda ir analizando el tema, ¿no? Me parece correcto. Sí, porque si no se puede volver ya hasta filosófico este asunto, ¿no? ¿Qué se entiende por inteligencia artificial académicamente, digamos, de alguna manera así? Se trata de, como más o menos lo venías explicando vos recién, de máquinas que imitan las funciones cognitivas, o sea, de conocimiento que los humanos poseen, ¿no es cierto? Básicamente serían aprender y resolver problemas. Ahí estamos con el robotito tuyo, que yo hubiera terminado de otra manera la historia que vos contaste. El robotito que estaba programado para no caer en pozos, cuando debe evaluar la situación, porque era un oso, ¿no? Tiene un oso delante, evalúa entre dos riesgos, ¿no es cierto? Caer a un pozo y dañarse o ser atacado y destruirse, y entonces opta por el mal menor y se tira al pozo. Eso lo digo yo para completar tu historia, ¿no? Es que básicamente yo lo estoy razonando en función, ¿te acordás de que en el programa pasado hablábamos de las tres leyes de la robótica que introdujo Isaac Asimov y que se siguen utilizando con variantes y complejidades? Siguen utilizando los investigadores de hoy. Las tres leyes de la robótica eran: la primera, ningún robot por ningún motivo va a dañar a un ser humano; segundo, el robot no va, va a obedecer las órdenes del ser humano mientras no transgredan la primera ley. O sea, si un ser humano le dice que mate a otro, no lo va a hacer. Y la tercera ley, protegerse a sí mismo siempre y cuando no transgreda las dos leyes anteriores. Entonces, en el protegerse a sí mismo es donde yo encuentro este desenlace para lo que vos me... la anécdota que vos imaginabas, ¿cierto? El robot tiene que evaluar cómo se salva. No está en juego ningún ser humano, por lo tanto no tiene leyes que transgredir, ¿cierto? Puede desobedecer al ser humano si no daña directa o indirectamente a otro ser humano y se tira al pozo. Bueno, dejémoslo ahí con nuestro robot todo estropeado en el pozo. ¿Me permitís incorporar una notita risueña en este momento para endulzar un poco el programa? Dale. Un cuentito de Tisera, un cuentito cordobés de Tisera. Dice, cuenta Tisera que en el medio del campo venía un tipo caminando y lo corre un toro bravo lo empieza a correr. Y otro tipo estaba mirando lo que sucedía, ¿no? Y ve que el tipo sale corriendo y el toro por atrás, y el tipo se manda dentro un pozo. Se manda dentro un pozo y el toro frena al borde del pozo ahí, y ahí se queda, ¿no? Entonces al ratito el tipo quiere salir del pozo y el toro lo vuelve a atacar. Y bueno, se vuelve a meter adentro, ¿no? Y vuelve a querer salir y el toro lo vuelve a atacar. Y el negro que estaba mirando le dice, negro, quédate adentro del pozo. No puedo, dice, hay un cocodrilo aquí. Bueno, ¿ves? Hay una cuestión de evaluación. El tipo tenía que elegir entre dos males. Ahí estamos. Bueno. En lo que yo trato de partir cuando hablo de estas cuestiones es de la pura lógica. Yo creo que en la confección de las máquinas hay una lógica, hay matemáticas, hay leyes que no se pueden transgredir, ¿no? Y que no pueden colisionar entre sí. Por eso yo sigo viendo tanto el robot común y corriente como el dotado de inteligencia artificial como máquinas. Y como hace muchos años, una vez que yo aprendiendo a manejar el teclado de la computadora protestaba todo el tiempo y me enojaba con la computadora porque se trababa, porque no hacía lo que yo quería, mi marido me hizo ver, y yo no me lo puedo olvidar, el problema no es la máquina, es el maquinista. O sea, por eso invariablemente vos me leo o hablo de conductas robóticas y pienso en qué quiso hacer el maquinista cuando lo programó. El robot, sigo insistiendo, no va a salir de los parámetros que el maquinista le fija. Por ejemplo, por más inteligencia artificial que se haya posibilitado en la confección de un robot, si el robot fue programado para trabajar en un determinado campo, difícilmente pueda salir de ese campo. Hoy te citaba a vos una descripción, digamos, una situación que se plantea en un cuento de Isaac Asimov, que estoy tratando de encontrar para leerla bien, donde había en una estación espacial o en una nave espacial, no me acuerdo, un robot y un hombre. El robot había utilizado toda su memoria, digamos, para llegar a la conclusión, a la gran pregunta de quién me hizo, ¿no? O sea que había entrado en cuestiones ya filosóficas y hasta teológicas por ahí. Y entonces el hombre quería convencerlo de que había sido él mismo quien lo creó, y el robot se moría de risa porque no podía concebir que ese hombre imperfecto, al lado de la perfección de su propia mente, lo hubiera creado. Entonces, fíjate vos si no es interesante. Les leo el fragmento mismo del cuento de Asimov. El terrícola apretó un botón y una cuarta parte de la pared se deslizó a un lado. O sea que deja una ventanilla, digamos, abierta. El grueso y claro cristal dejó el espacio al descubierto, salpicado de estrellas. Lo he visto en las portillas de observación de la sala de máquinas, dice el robot. Lo sé. ¿Qué crees tú que es? Y el robot, exactamente lo que parece, un material negro que está justo al otro lado de este cristal, el cristal salpicado de relucientes puntos. Sé que nuestro director envía señales luminosas a esos puntos, siempre a los mismos, y también que estos puntos giran y que las señales luminosas giran con ellos. Eso es todo. O sea que el robot, que no había sido alimentado con información acerca del espacio cósmico, no lo podía comprender. Para él había una pared negra, un material negro que está al otro lado del cristal. Eso, esto ilustra de alguna manera lo que yo quiero decir, ¿no? Quiero decir que el robot, por más dotado de inteligencia que esté, no va a poder acceder a campos para los que no fue preparado, por lógica. Por otro lado, pasa lo mismo con el humano, ¿cierto? Nosotros, un niño no puede comprender ciertas cuestiones porque todavía no recibió la experiencia, los estímulos y la información para concebirlas. Si le explicas a un niño que es el cielo, el chico va a mirar para arriba y decir un lugar donde hay nubes y basta, ¿cierto? Como, ahora, lo como, que pa- como la... mi nieto que viajando en un avión veía el colchón de nubes abajo y decía quién dormía ahí. Para él era un colchoncito. Hace falta transcurrir en la vida para incorporar información que te permite entender eso. Claro, lo ¿sí? que pasa, la diferencia pareciera ser desde nuestra visión humana de las cosas, desde nuestro rescatar lo humano como un ser inteligente, es que el ser humano, a diferencia del robot, se puede generar su propia cultura, su propia información, mediante la asimilación inteligente de sucesos que contempla, que estudia, que analiza, que conoce o que se informa. Y la diferencia pareciera ser que el robot solamente va a disponer de la información que otros le ponen y no la que él pueda generar. Sin embargo... Y también la que él puede desarrollar a partir de la que le han impreso. Él puede avanzar más de lo que se le claro, pero impreso, asociando sus propios elementos. Claro, sin embargo, hay un ejemplo que es muy fuerte en estos días, ¿no? De que hay una computadora que ha derrotado muchas veces, digamos, no recuerdo cuánto, a los mayores y a los más destacados campeones de ajedrez, no le pudieron ganar a la computadora. Sí. Sí, ¿cómo fue alimentada? Bueno. Claro, ¿cómo fue alimentada? No sé. ¿Quién la alimentó? Tampoco sé. Pero estamos hablando de los tipos más hábiles, los que más conocen del ajedrez, los que, bueno... ¿Por qué no le pueden ganar? Pero no le pueden ganar por una razón muy simple. Porque la velocidad mental de la computadora es prácticamente infinita al lado de la velocidad mental de un ser humano, ¿no? Bueno, aquí estoy y sigo discutiendo. ¿Cómo fue alimentada esa computadora? Con absolutamente todas las reglas del juego, ¿cierto? Las consecuencias de las movidas en relación con el entorno del tablero, y por esa misma velocidad que vos decís se puede resolver muy rápidamente las consecuencias que tiene la movida que él va a hacer o que va a hacer el otro. Le gana en velocidad. Por eso yo pienso que en ejemplos como el que vos das hay una diferencia cuantitativa entre el hombre y el robot, no cualitativa. ¿Me explico? Es decir, el robot en cantidad gana, en cantidad de información simultánea, en cantidad, en velocidad, pero no cualitativa, no es otra forma de inteligencia. Precisamente, y este tema se está desordenando de una manera espectacular, me voy a un tema que tenía para el final, donde se habla de algo que... está sobre el tapete, y es la cuestión de las emociones en el robot. A ver, el ser humano, a ver, tenemos distintos tipos de inteligencia, ¿no es cierto? Inteligencia para las matemáticas, capacidad de una inteligencia sensorial que domina lo musical, pero que no... llega hasta las las construcciones matemáticas, digamos. Bueno, pensemos en un jugador de fútbol genial que no es genial en todos los campos. Tiene un tipo de inteligencia, un tipo de destreza, y en esa grilla, y en las otras es un hombre más, ¿cierto? Entonces, el tema que está sobre el tapete y que se está investigando fuertemente es el tema de dotar a los robots de cualidades emocionales. ¿En qué sentido? Dotarlos de algo similar a las emociones, ¿no es cierto? Por ejemplo, a dotar a algún sistema inteligente mecanismos que le permitan entender estados internos, que eso lo tenemos claramente los humanos, ¿no es cierto? Me siento mal, me siento bien, me duele, me falta, tengo hambre, estoy triste, todas esas cosas. Entonces se trataría de que el robot, digamos, cuando le falta energía, ¿cierto? Cuando se les acaban las pilas, qué sé yo, el nivel de energía está descendiendo, el robot va a sentir hambre, un símil del sentir hambre, ¿no es cierto? O sentir miedo cuando esté por desconectarse a causa de la falta de energía. Pero esto es un símil de las emociones humanas. Lo que y es la parte superficial del problema. La parte profunda del problema es emular al hombre en el sentido en que las decisiones que el hombre toma, por más racionales que sean en su preparación, están guiadas por una cuestión emocional. El hombre toma decisiones con un componente emocional muy importante y por eso muchas veces se equivoca, ¿cierto? Entonces se trataría de dotar al robot de emociones suficientemente acotadas como para que pueda tener mayor elasticidad a la hora de proceder internamente sin que esa elasticidad lo lleve a cometer el error de juicio que frecuentemente cometemos los humanos cuando se nos atraviesa una emoción, la ansiedad, el apuro, el miedo entre un problema y su solución, ¿no es cierto? Ahí habría la introducción de un elemento que sí es cualitativo, que ya no excede el campo de la matemática pura y permitiría que el robot, a su vez, avance un poco más allá de lo que es la matemática pura. ¿Me expliqué? Sí, sí, te explicaste. Perfecto. ¿Quieres que pongamos un poco de música? Yo creo que hace falta, ¿eh? Bueno, voy a aclarar sobre la música que la ha sugerido Marina esta tarde, me la sugirió, ¿eh? Así que la tuve que buscar rápidamente. Es un conjuntito pop español que se titula Hidrogenese. Así se llama este grupito pop. Grupitos pop de los que estamos muy acostumbrados de España, ¿no? Como fue el grupo Mecano, como es La Oreja de Van Gogh, pero la diferencia es que Hidrogenese incorpora música electrónica en sus interpretaciones. Yo voy a colocar un tema que no lo he escuchado. Escuché algunos temas de ellos, pero voy a poner uno que no lo escuché. Pero lo voy a poner porque el título me lo sugeriste, Marina, como título del problema. El tema se llama Dígito Binario Dudoso y está interpretado por Hidrogenese. Repito, no lo escuché, para mí es una primicia que voy a escuchar junto con ustedes. We'll be right back. secreto, ansiada compañía. ¿Qué quieres de mí? Bueno, entre la imponencia de la música electrónica y el mensaje, se infiere que se trata de una conversación entre una persona y una máquina, un robot o una computadora, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Quieres compañía? Hay todo un misterio rodeando ese diálogo casi inexistente, ¿no? Y el sonido electrónico dominando musicalmente. Me parece muy bueno. Escuché varios temas hoy de este conjunto y la verdad es que, si bien no soy un admirador de la música electrónica, la hacen bastante bien los chicos, ¿eh? Bueno, me alegro. Quizás este sea un buen momento entonces para hablar de Alan Turing, porque este conjunto lo que hizo fue presentar en Gran Bretaña, al cumplirse los, no sé si lo presentó en Gran Bretaña, pero bueno, al cumplirse los 100 años del nacimiento de Alan Turing, presentó este conjunto de temas en homenaje a Turing, inspirados en la vida de Alan Turing. ¿Y quién fue Alan Turing? Que merece todo un reconocimiento. Vivió en la primera mitad del siglo pasado. Murió a los 42 años, algo así. Fue un matemático inglés, considerado el padre de la informática moderna. Alan Turing, así como Isaac Asimov, digamos, en la ficción, pero también en la teoría, porque tiene sus buenos estudios y artículos sobre robótica, así como Isaac Asimov fue un precursor en el sentido de que mucho antes de que se inventara el, creo que se llama el microchip, esto que permite miniaturizar las máquinas, mucho antes de que se avanzara ningún paso en esta cuestión de la robótica, imaginó desarrollos que después con el tiempo se fueron cumpliendo, se fueron realizando. Sigo hablando de Asimov hasta este momento, ¿no? Además de crear las terminologías habitualmente utilizadas, por ejemplo, el término robótica fue inventado por él y después generalizado dentro de la ciencia y de la cultura general. Entonces, así como Isaac Asimov tuvo esta importancia en la génesis del desarrollo que tiene hasta hoy la informática, Alan Turing fue realmente el padre de la informática moderna, porque más allá de teorizar, él construyó máquinas y logró aplicaciones notables. Alan Turing fue un niño genio, un niño precoz, y que mucho antes de poder construir ninguna máquina, diseñó desde la teoría un sistema automático, describió un sistema automático con reglas muy simples para que se pudiera construir una máquina que realizara operaciones matemáticas de todo tipo, ¿no? Él es como que estaba avisando que un cierto tipo de máquina computadora se podía llegar a construir. Lo notable en la vida de Turing es que, siendo muy jovencito, al estallar la Segunda Guerra Mundial, él tendría unos 30 años o algo menos, pudo aplicar, hacer una aplicación práctica de sus teorías, porque los aliados estaban acosados porque los nazis lograban atacar y destruir la flota en el Atlántico, que era la que llevaba tropas y suministros, y no podían descifrar los códigos nazis, los códigos alemanes que les hubieran permitido saber cuáles eran los movimientos, dónde podía provenir el ataque, defenderse, en una palabra. Entonces, en Inglaterra se forma, reclutando a un grupo de notables matemáticos, a los que se encierra en una casona en el campo, una especie de castillo en el campo, para que trabajen exclusivamente en orden a la ¿cómo se dice? A descifrar el código. Eran criptógrafos, ¿no? Alan Turing estaba a la cabeza, o sea, inicialmente fue uno más del grupo, incluso bastante subestimado en el grupo, hasta que poco a poco logra liderarlo, porque sus conocimientos se lo permitían, ¿no es cierto? Entonces, al mando de esta división, que era de la inteligencia británica, logró descifrar el código Enigma, como ellos lo llamaban, y se dice que gracias al aporte de Turing y su grupo, pero principalmente de Turing, se logró acortar la guerra entre 2 y 4 años, porque digamos, los aliados lograban interferir los movimientos alemanes de una manera suficientemente eficaz, mucho más de lo que hubiera sido de no tener esos códigos. Este valor de Turing, esto solo hubiera significado para él la categoría de héroe, respetado y ensalzado en Occidente. Pero ¿qué pasa con él? Después de la guerra sigue trabajando. Hay que decir que este trabajo que permitió descifrar el código fue secreto y siguió siendo secreto por bastante tiempo después de la guerra, o sea que no adquirió dominio público la contribución de Turing. Él termina este trabajo, sigue trabajando, diseña los primeros computadores programables, bueno, hace una cantidad de tareas, elabora lo que se llama el test de Turing, que todavía se utiliza, que fue una prueba, un método teórico, para poder decidir si una máquina era capaz de pensar como un hombre, y la prueba que la máquina tenía que pasar era ver si un hombre podía dejarse engañar y creer que hablando con la máquina, en realidad, creer que hablaba con un ser humano cuando en realidad estaba hablando con la máquina, ¿no? Y este test de Turing, que como digo, se sigue utilizando, dio lugar a la aparición, también por un muchacho muy joven, del que ahora no recuerdo el nombre, de este CAPTCHA, se llama, esto que todos los días, cada vez que operamos con un banco de más, se nos aparece, es escriba las letras que ve en el cuadro que presentamos, ¿no? Que son unas letras todas deformadas o qué sé yo, en las que uno tiene que identificar las letras del alfabeto y escribirlas. Si la escribís correctamente, demostrás que sos un humano, porque una máquina no podría, se confundiría entre las líneas que deforman las letras del alfabeto. Estoy complicando algo que es muy simple, si todos lo conocemos porque todos lo utilizamos. ¿Pero qué pasa con Turing? Turing era homosexual. Inicialmente era escondido, no lo comunicaban, se sabía, pero no se decía, como era tan común en viejas épocas. Eso era prohibido en Gran Bretaña y gravemente censurado en aquel momento. Él, en cierto momento, a raíz de un hecho que le roban por una delación del muchacho que era su amante, algo por el estilo, él con toda tranquilidad reconoce ante la policía que el ladrón, o el que había dado la información al ladrón, era su amante, lo condenan por homosexual y le ofrecen la alternativa, todos hemos visto la película también, me imagino, la alternativa de quedar encarcelado, creo que por 10 años, algo así, o someterse a castración química. Miren qué horror, ¿no? Turing, para no quedar preso, se somete a la castración química, o sea, la ingesta de hormonas y demás, se destruye moralmente y físicamente también, porque, digamos, el asunto de las hormonas no estaba tan desarrollado como hoy, y generaba trastornos muy serios, y finalmente muere. Muere, creo que 2 años después de haberse producido este juicio, creo que eran 2 años después, y muere porque come de una manzana envenenada con cianuro. Y aquí se abre toda unos interrogantes. En general se considera que Turing se suicidó mordiendo esa manzana, pero también se considera la posibilidad que dio su madre, que es que él era tan desordenado en su laboratorio, que tenía las drogas mezcladas con la comida y que pudo haber sido un accidente. Y también se especuló sobre la posibilidad de que hubiera sido un asesinato. La realidad es que Turing muere a la muy tierna edad de 40 años, dejando en el aire un potencial genial que hubiera aportado quién sabe cuánto adelanto en computación y en inteligencia artificial. Como anécdota va que se suele decir que Apple, se sabe que Apple, que es manzana, las máquinas Apple son el logo, que es una manzana mordida, está hecho en recuerdo de Turing, aunque la gente de Apple no lo ha negado, y Turing aparece hoy homenajeado en todo el ámbito de la informática y de la robótica, y la reina Isabel, con no sé cuánta cantidad de años de retraso, algo así como 50 o 60, le promulga un edicto y se lo exonera oficialmente y se lo anulan todos los cargos de su contra, cuando él ya hace 40 años que murió, como suele pasar, ¿no? Turing era además, y esto también es curioso, era un chico tan ávido de conocimiento que para ir a la escuela él recorría corriendo unos 90 kilómetros por día para ir y volver de la escuela. Entonces se convirtió también en un atleta que tenía un rango prácticamente olímpico, porque bueno, esto lo entrenó y lo siguió haciendo en toda la vida que restó después de su escuela. Y para terminar con Turing, al que hay que respetar y hay que, y de paso también considerar la cuestión homosexual y su tratamiento en décadas del siglo XX, él escribe a un amigo en sus últimos días, y a propósito de su digamos castración química, perdón, él le escribe en la carta lamentándose de su situación un silogismo al tipo de los que aprendimos en la escuela, un falso silogismo, previendo lo que iba a pasar con sus conocimientos, cómo su desprestigio personal iba a hacer que se desprestigiaran sus logros científicos. Entonces él le escribe: Turing cree que las máquinas piensan. Turing duerme con hombres, luego las máquinas no piensan. Y tuvo bastante razón, porque es más o menos el mecanismo que se usa socialmente para y políticamente a veces para denigrar al otro, ¿no? Trasladar el razonamiento. Bueno, dejaría aquí el tema de Turing y bueno, ahí tendría más música. Sí, una curiosidad es porque parece ser que Hidrogenese, este conjunto que estamos escuchando, música electrónica, le dedicó muchos temas a Turing, ¿no? Sí. ¿Y sabés vos por qué? Yo no lo pude saber eso. ¿Por qué se los dedicó? Sí. Fue un homenaje al aniversario de los 100 años de su nacimiento. Ah, perfecto. No manejaba eso porque lo agarré muy al final de la tarde el tema, no lo pude investigar. Bueno, vamos a escuchar del álbum este que Hidrogenese le dedica a Turing o homenajea a Turing, un tema muy lindo que se titula El Beso. Bueno, la canción es bastante larga, no hemos llegado apenas a la mitad, ¿no? Esta canción, dice la letra, es un beso para despertar a Alan Turing. Pero vamos a dejarla hasta aquí nomás y vamos a continuar con el programa. Luego, cuando estemos ya finalizando, vamos a cerrar con otra canción muy linda que escuché por el conjunto Hidrogenese en la tarde de hoy. Continuamos con Marina. Bueno, quiero acotar algo, ¿no? El beso tiene que ver, entiendo yo, con los cuentos en los que la princesa era despertada, era envenenada para que durmiera hasta que llegara el príncipe y la despertara con un beso. Entonces creo que la canción está aludiendo a esos cuentos tradicionales. Y también quería decir que dos cositas. En Córdoba se ha fundado una escuela que se llama Alan Turing, con una metodología muy innovadora que debe tener que ver con la filosofía, digamos, de estos matemáticos o científicos, no lo sé bien. Y me sobresaltó, porque buscando Alan Turing en Google para acopiar un poco de material para este programa, me dio bastante risa y un poco de pena leer que un post que se titulaba "En Córdoba hay una calle que se llama Alan Turing, tiene 500 metros de largo". Yo decía, mira, solo 5 cuadras para Alan Turing, qué injusticia. Eso me dio risa en su momento y me da risa ahora. Para cerrar un poco el tema, ya que no queda mucho tiempo, quería mencionar el tema de la autonomía, que es muy importante cuando se habla de robots y de inteligencia artificial. ¿Qué se entiende por autonomía? A ver, ¿cómo se centra este tema? Un robot con inteligencia artificial va a interaccionar con seres humanos, ¿cierto? Incluso va a estar dotado de un lenguaje que permita esa interacción verbal. Eso abunda en la obra de Isaac Asimov, prácticamente del 100% de los robots de los que él habla. La relación del humano con el robot puede ser de distintos tipos. El más conocido es la relación de amo-esclavo, ¿no es cierto? Los humanos dan órdenes y el robot las obedece, ¿cierto? Entonces hay una clara limitación de la autonomía del robot. Él tiene que actuar conforme a las órdenes que son dadas y punto. Pero si, como se intenta lograr hacia un futuro que no está tan lejano, pero que todavía no ha llegado, se establece una relación de igual a igual, entonces no habría restricciones para que el robot tome sus propias decisiones. Y ahí hablaríamos de una real autonomía. Quería contar el argumento de uno de los cuentos de Isaac Asimov en la antología que se llama Visiones de Robot, y este cuento se llama Visiones de Robot, es el que le da nombre a la antología, y lo voy a contar porque en los miles de cuentos que tiene Asimov no es nada malo que yo les dé el final de alguno, ¿no? En Visiones de Robot se trata, apunta él al tema de la autonomía también. Se trata de un grupo de científicos en la Tierra que está planificando y logrando la tecnología necesaria para viajar al futuro. Han dejado a un lado la posibilidad de viajar al pasado porque eso alteraría la historia y alteraría el propio presente, y se dedican a pensar en el futuro. Discuten a qué futuro mandar a alguien. Discuten en qué momento del futuro y deciden 2 siglos después. 200 años, discuten un poco, uno dice mucho, y si no hay nada, bueno, si no hay nada y desapareció la especie humana, lo mandamos a 100 años y vemos qué pasó y así. Hay que decidir a quién se va. El narrador dice que él se iba a ofrecer cuando se ofrece, cuando los científicos dicen no, vos no, todavía tenés... sos importante en el equipo, vamos a mandar al robot. Tienen un robot súper capacitado y lo mandan al futuro. La idea es que al ir al futuro puede estar en el futuro cuanto tiempo quiera, pero que en realidad para ellos en el presente va a ser que se va y vuelve en el momento. En el futuro transcurrió el tiempo del robot. El robot vuelve encantadísimo, digamos. Encontró un mundo poblado de gente tranquila, lleno de paz, lleno de progreso, lleno de armonía. Bueno, lo deslumbra la tecnología, le enseñaron, lo llevaron a las colonias que había en Marte, había otras colonias en Andrómeda, también se las hicieron ver. Él vuelve diciendo que fueron tremendamente amables con él, que de alguna manera lo esperaban, porque hace 200 años después no se sorprendieron de su llegada, pero cuando él les preguntó si sabían que él iba a ir, fueron muy ambiguos en la respuesta. Vuelve, cuenta todo esto. Y entonces se les presenta un problema a los científicos de la Tierra, el de meterse o no meterse. Porque entonces ellos dicen, si hay un tan excelente desarrollo de la humanidad, no intervengamos más. En el futuro habían dicho que le pidieron al robot que no siguieran yendo, que se quedaran tranquilos, ¿no? Discuten mucho y deciden cancelar esta experiencia de viajes al futuro. Ya saben que el futuro está protegido. Pero el narrador dice que a él algo no le cerraba, porque él había escuchado que preguntó a alguien cómo era la vida de los chicos en ese futuro. Y él dice que no vio chicos. Esto lo intriga al narrador, va a hablar con el robot, le hace preguntas más específicas sobre este tema, ¿no es cierto? Que no había niños, sino qué población había. Había una población mucho más reducida que la cantidad actual en la Tierra, pero que ya los terrícolas de allá de 200 años después le habían dicho que había habido un evento muy doloroso, pero no le especificaron más. La cuestión es que el narrador, hablando con el robot, se da cuenta que el robot no mentía, porque los robots no pueden mentirle al humano, pero que estaba narrando solo lo que le mostraron y que había verdades ocultas que ni a él le habían mostrado. Y entonces dice, claro, cuando se implementa este proyecto, él se dio cuenta que la intervención del hombre podía ser muy dañina y como él era un robot, el narrador, había mandado desde el presente un mensaje urgente al futuro para que en el futuro desanimaran cualquier intervención de los humanos en el transcurso de esos 200 años para evitar que el humano, como acostumbra, destruyera todo. Por ahí alguien dijo que Asimov escribe cuentos de robots que son como pequeños policiales. Y es verdad, porque siempre nos sorprende el desenlace, el final. En este caso es sorprendente porque uno ni imaginó que el narrador era un robot, ni pudo imaginar que los robots encarnados en el narrador habían intervenido para proteger a la especie humana, ¿no es cierto? Perdón, para proteger al planeta, porque el hombre lo iba a destruir. Y que en realidad lo que había visto allá en el futuro era humanoides, que el hombre había desaparecido, y que eran humanoides que se dedicaban a observar el planeta. ¿Me expliqué? Perfectamente, perfectamente. Sí, sí, muy lindo el cuento. Yo leí ese cuento de Asimov y me lo hiciste recordar completito, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Bueno, Marina, bueno, son las casi las 10 de la noche ya. Tenemos dos cosas, ¿no? Escuchar algún temita más de música. Tenemos también el segmento poético. ¿Qué me propones? Y bueno, yo con mucho dolor diría que pasemos el segmento poético y dejar en el tintero otras cositas muy lindas porque material me ha sobrado. Pero vamos al segmento poético. ¿Qué es específicamente poético hoy? Ya lo voy a explicar. ¿Querés que pongamos una musiquita? Bueno, una linda música y después el segmento poético. Bueno, vamos a poner una música bien pop, digamos, un poco menos electrónica y más pop

obstruidas por hilos de alarma. ¿Qué ha sucedido con el hombre teso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. Hasta aquí llegamos. Muy bueno, muy bueno. ¿Dale? Excelente, sí. Bueno, Marina, cerramos el programa entonces. Nos despedimos. Sí, a mí me había parecido importante cerrarlo con este enorme contraste entre el mundo tecnológico y metálico que, en el que estuvimos metidos por una hora, y otro mundo opuesto de la vida, la pureza y el amor por la naturaleza, ¿no? Ya estoy. Bueno, esto ha sido Música, Literatura y Vida, el programa nocturno de los jueves que realizamos junto con Marina Salvático. Hoy estuvimos rondando, nada más que rondando el tema de la inteligencia artificial. Digo rondando porque seguramente han quedado muchísimos detalles que los iremos completando poco a poco en distintos momentos del desarrollo de Música, Literatura y Vida. ¿Verdad, Marina? Sí, Jason. Veremos cómo proseguimos. Bueno, estaremos nuevamente con ustedes con un programa similar la próxima semana, el próximo jueves, a las 9 de la noche. Les recordamos que este programa ha sido grabado y será retransmitido el próximo domingo a partir de las 11:30 de la mañana. Solo nos queda agradecer la atención que han dispensado a nuestro programa y desearles una feliz noche y anticiparles un feliz fin de semana que va a ser fresco, apto para el descanso. Muchísimas gracias por todo. Buenas noches. Chao.